Electrodos. Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Electrodos que se emite, como sabéis, en www.tendidoeléctrico.com todos los lunes de 9 a 11 de la noche. Ya sabéis que si queréis comentarnos algo o mandarnos algún set para que lo incluyamos en el programa, mandadnos un email a electrodosconca@hotmail.com. Este programa está dedicado a un sello discográfico en especial, a Bankai Records, sello español de electro cuyo fundador es Meca, productor español muy prolífico, DJ, presentador del programa de radio CS2 y gran amigo. Para empezar, como no, un track de Meca al que tengo mucho cariño, el Ichigo Bankai Tenza Zakentsu del álbum Get What It Takes to Be a Shingami, una referencia de varios artistas que se editó en febrero de este año y se puede encontrar a modo de libre descarga en el propio Bandcamp del productor. Ichigo Bankai. そうか。挽回としての戦力の全てを全て小さな形に凝縮することで挽回された全力の超絶戦力を可能にした挽回。 Let's go. track que sonaba correspondía a Rukia, de Robert Cosmic, que también se editó en el mismo EP Got What It Takes to Be a Singami. Robert Cosmic es un productor español de Cantabria que vive en Madrid, fundador del sello Mars Frequency, de gran calidad personal y profesional. Y seguimos con grandes productores de electro españoles, esta vez Replicante Norman y su Binary War, que salió en Bankai en el EP If Electro en marzo del 2011. Replicante Norman es un buenísimo productor de electro procedente de León, pero que vive en Lloret de Mar, de lo mejorcito que tenemos en este país. A ver qué os parece Binary War. También este último track corresponde a un productor español, My Nation Seed, y la canción era Negative, perteneciente al EP de Bankai, Clone Dead, de julio del 2011. My Nation Seed es un productor de electrónica de Almería que lleva en activo desde el 2007 y es amante de los sonidos oscuros y melodías emotivas de los sintetizadores analógicos. Y ahora cambiamos a productores internacionales, siendo uno de ellos este, Alabux, y su track Floating, que se editó también en el EP Clone Dead de Bankai en el año 2011. Alabux es un productor de electro de Serbia, fundador del sello East75 Records, encargado de impulsar el electro en la Europa del Este mediante fiestas, festivales y programas de radio como Radio Electrana. A ver qué os parece Floating Alabux. I don't know what we're gonna do with that. We'll be right back. Después de Alabux sonaba otro productor internacional, el ruso Beta X50, y su Program Robotic del EP que sacó él solo en Bankai Virtual Reality en julio del 2012. Beta X50 es un productor de electro ruso de San Petersburgo que lleva en activo desde el año 2005. Y ahora, como no, os voy a poner a Mecha y su temón Mechanical, que salió en el EP de Bankai Mechanic Age de agosto del 2011. Ahí os va Mechanical. We'll be right back. save a day. You to get away. We want you to save a day. You to get away. We want you to save a day. You to get away because it's on your mind. Con la tralla de Mecha, este último track correspondía a su Cyber Day del EP de Bankai, The Next Generation, de febrero del año 2011. Y para acabar la selección, un tema de la última referencia de Bankai es el Fairway del EP My Universe, de Mecha por supuesto, que salió en febrero de este año. A ver qué os parece Fairway. Bueno, chicos, aquí se acabó la selección y a continuación voy a poner un set de Mecca, que Mecca hizo con los temas de su sello, el Bankai Records History Mix, y a ver qué os parece. Preparaos para una hora de saltar sin parar, Mecca. Bye.

I'm Y aquí termino el programa de hoy. Espero que lo hayáis disfrutado. Muchas gracias por estar ahí y hasta el próximo programa. ¡Chao! We'll be right back.